Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre mi vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu palabra y pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que esta palabra venga en poder y autoridad tuya. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, sujetamos ahora todo pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y declaramos tus cielos abiertos sobre este lugar. Señor, háblanos, porque oímos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a hablar una serie de mensajes que el Señor nos habló de titularlas Caminando bajo señales de obediencia. Y en esta primera parte, Caminando bajo señales de obediencia, vamos a ver primero en este pasaje del ciego Bartimeo que no vamos a hablar hoy de que era hijo de Timeo y qué significaba esto. No que gritó diciéndote misericordia de mí, como hemos hablado en otra oportunidad, sino que vamos a ver cinco situaciones que caminando en obediencia se van a desatar en tu vida como se desataron en la vida de Bartimeo. Lo primero, caminando en señales de obediencia, vemos la posición de este hombre. Este hombre era un mendigo. Este hombre estaba mendigando. Al mendigar tenía vergüenza. Al mendigar se sentía oprimido, afligido, angustiado. Al estar mendigando por ser un ciego tirado al borde del camino, esto hacía que la ley que regía el pueblo de Israel, él no pudiera estar con su familia. La posición de este hombre era un mendigo, angustiado, afligido y separado de sus seres queridos. Usted en el bosquejo va a encontrar muchos textos donde usted los va a poder leer, pero yo quiero centrarme en esto. La posición emocional, la posición espiritual, su alma, cómo estaba posicionada. Él era un mendigo, era su identidad. ¿Qué era lo que hacía Bartimeo? Mendigaba. ¿Cómo lo conocían en Jericó todos a Bartimeo? Como el mendigo. Y mi hermano, hay momentos y hay situaciones donde vos, en tu familia, en tu matrimonio, te sentís como mendigo. Claro, no estás tirado a un borde del camino y no estás con ropa sucia estirando tu mano esperando algo. Pero hay mucho matrimonio, mucha esposa, no solamente aquí, sino que nos va a ver en el video, nos va a escuchar, de que dice: yo soy como Bartimeo. Estoy mendigando que me demuestren afecto. Estoy mendigando que me valoren. Estoy mendigando que me den una señal de que me aman. Y hay gente, y hay mujeres, y hay hombres, y hay hijos en esta posición. Porque quizás como padre fuiste criado sin saber cómo demostrar el afecto, y hoy seguís esa línea de impartición y no sabes cómo demostrarlo a tus propios hijos, y decís: bueno, es que yo soy así. Saben que los amo, pero no lo demuestro. Pero todos los que están a tu alrededor viven como mendigos del amor que vos le tendrías que dar. Esposas, que el anillo no te da el amor. El amor te lo da un hombre. ¿Me explico? Esposo donde el anillo no te brinda ningún afecto. El afecto te lo da tu mujer. Y cuando uno comienza a mendigar, se transforma en un estado espiritual y emocional. Y te quedas literalmente tirado al borde del camino. No puedes avanzar. Cada avance que das, se frena, se paraliza. Hay obstáculos que se levantan. ¿Por qué? Porque estás mendigando que te den algo que vos necesitas. ¿Sabes qué? La posición de Bartimeo era de mendigo. Y quizás aquí hoy hay matrimonios que están diciendo: es verdad, le estoy echando la culpa a mis crisis a lo espiritual, y en cierta medida es real. Le estoy echando la culpa de mis crisis a el arrastre que tengo por genética, por maldición generacional, y en verdad puede ser una parte de la verdad. Pero en muchos casos, mi hermano, los graves problemas que tenemos en casa provienen por un estado de mendicidad. Alguien tiene que pedir y suplicar algo que se le tendría que dar naturalmente. Recuerde la semana pasada, maridos, amen a sus esposas. Esposas, amen a sus maridos y sujétense a ellos. Cuando hay mendicidad, cuando estoy mendigando, estoy tirado al borde del camino. Si yo quiero caminar en una señal de obediencia delante de Dios, lo primero que tengo que ver es mi estado, mi posición, ¿cómo estoy? ¿Estás mendigando? Mire, mi hermano, la semana pasada hablamos de las curitas. ¿Se acuerdan, no? Las iglesias se llenan y se abarrotan y se nos desbordan porque personas tratan de buscar en estas cuatro paredes lo que no tienen en sus casas. Por eso la impartición de este material devocional para cada papá y para cada mamá, abuelo y abuela. Porque todo lo de Dios, decí conmigo, todo lo de Dios. Todo lo de Dios. Si no hay convicción, todo lo de Dios no está en estas cuatro paredes que llamamos iglesia. Todo lo de Dios está impartido por el Espíritu Santo en tu propia vida. Amén. Es decir, que la riqueza de Dios no está en cuatro paredes. La riqueza de Dios está en mi matrimonio y en mi familia. En la mayor riqueza que yo tengo. Amén. El problema es que cuando soy mendigo, tengo que tapar esa necesidad y la busco en otro lado. Fuimos a hacer una visita esta semana y el marido decía: yo no quiero que mi esposa esté todos los días en la iglesia. Y lo miré al marido y le dije: ¿verdad? Yo tampoco lo quiero. Mujer que esté más de 2-3 días en la iglesia es un problema. Tenés que estar en tu casa también. Prefiero una mujer en su casa que ore, que ayune y que edifique su casa, y no los 7 días en la iglesia para escaparse de su casa. Y hemos visto infinidad de situaciones así. ¿Por qué? Porque como mendigamos, y estamos mendigamos que nos amen, que nos respeten, que nos valoren, creemos que estando aquí todo el tiempo, sirviendo aquí todo el tiempo, eso va a cambiar mi realidad. El mendigo estiraba su mano, Bartimeo estiraba su mano, y alguno que pasaba tiraba una moneda. ¿Eso cambiaba su realidad? Él seguía mendigando. ¿Y sabes qué, mi hermano? Vas a seguir mendigando hasta que no haya un cambio de posición. Vas a seguir mendigando hasta que no haya una decisión que tomes. Para caminar en la total bendición de Dios, primero yo debo reconocer. Hoy hablamos en la escuela bíblica Berea. Yo no puedo cortar algo si antes no me arrepiento. Me arrepiento, confieso y renuncio a eso. Ahí es el quiebre espiritual. Para cambiar este estado de mendigo que quizás tenés o de mendiga, lo primero que tenés que hacer es arrepentirte de ese estado, mi hermano. Quiero un cambio, necesito un cambio. Dios tiene que hacer un cambio. Porque si es una crisis en el matrimonio y estás mendigando algo y no te lo dan, es porque quizás haya otras situaciones como las vamos a ver. Este hombre, su estado, su posición era mendigar. Yo tengo una pregunta y quiero que penses. ¿Vos mendigás? ¿Te sentís que mendigás? ¿Te sentís que haces cosas para que te quieran? ¿Para que te aprecien? ¿Para que te valoren? Eso es mendigar. ¿Te sentís que das y no recibís lo que das? Estás mendigando. Lo primero que vemos es la posición de este hombre, era un mendigo. Lo segundo, la necesidad de este hombre. Este hombre no le pidió dinero a Jesús. Este hombre con Jesús no hizo lo mismo que con otros. Con otros se extendía la mano y lo que le daban era una solución temporal. Si alguien pasaba y decía, uy, pobre hombre, y tiraba un billete de 20 o de 50 pesos, ese hombre decía, por este día estoy hecho. Pero al otro día, ¿cómo iba a estar? Mendigando otra vez. Cuando Jesús se cruzó en su camino, este hombre volcó la realidad de lo que él necesitaba. Él necesitaba de la misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le está diciendo, Señor, sácame de esto. Él apela a la misericordia. ¿Y sabe qué, mi hermano? Aquí hay personas que su posición es de siempre mendigar. O al marido o a la esposa. O a los hermanos de la iglesia. Y tu posición está centrada en Cristo. Amén. Debe estar parada en Cristo. Y si necesitas, porque lo necesitamos, que nos valoren y que nos aprecien, el valor y el aprecio yo lo debo ganar clamando a Dios. Este hombre le dijo, Señor, ten misericordia, fíjate las miserias que tengo. La posición de este hombre, la necesidad real de este hombre. ¿Por qué misericordia? ¿Sabes por qué? Porque todos lo rechazaban. Porque ya ningún doctor lo podía sanar. Porque nadie lo quería porque era un mendigo. Y porque todos lo ignoraban, excepto Jesús. Y hay momentos, mi hermano, en que Dios te lleva a situaciones donde Él lo único que anhela es que lo único que quede a tu alrededor sea la posibilidad de que elijas a Jesús. Amén. ¿Me explico lo que quiero decir? Dios te lleva por un camino donde la única solución, la única respuesta, el único camino, el único sendero que te queda, la única esperanza que te queda es que sea Jesús el quien te venga. Y este hombre entendió que el único que podía cambiarlo era que Jesús interviniera. La posición de este hombre, la necesidad que tenía este hombre de misericordia, el deseo que tenía este hombre. Su posición, un mendigo. Su necesidad, la misericordia de Jesús. Su verdadero deseo, que Él recuperara su vista. Yo tengo una pregunta, si Jesús te plantara hoy delante de vos y te dijera por el Espíritu Santo, ¿qué querés que te haga? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Piénselo. ¿Qué le dirías? Tómate un minuto. ¿Qué le dirías a Jesús si el Espíritu Santo te dijera, ¿qué querés que te haga? Yo lo haré. ¿Pensá? No me mire a mí, piensa. Tome un momento, piensa. ¿Qué es lo más importante que vos anhelás? ¿Qué es lo importante que vos tenés? ¿Qué es lo que llena tu corazón? Este hombre tenía un deseo. Cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Este hombre no empezó a pensar y decir, bueno, a ver, este hombre dijo, yo tengo una sola necesidad. Quiero ver. Mi problema real es que no veo. Y quizá, mi hermano, el problema real que tengamos es que a veces no vemos. No vemos. O vemos de una manera tan distorsionada que no podemos ver a Dios obrando en medio nuestro. Obrando en tu vida, obrando en tu casa, tratándote a vos, llevándote por los caminos que Él está decretando para que tu vida cumpla ese propósito por el cual fuiste gestado y parido a este mundo. La posición de este hombre era un mendigo, la necesidad de este hombre que hubiera, alguien tuviera misericordia de él, el deseo de este hombre, su vista, la restauración de este hombre, ¿dónde estaba? Solamente estaba en Jesús. Él entendió el principio, mi hermano. Mientras busquemos otras cosas, mientras nos llenemos de otras cosas que no sea Jesús, nada va a cambiar. Ni un amén. Mi voz está mal, quizás expliqué mal. Amén. Usted sabe que fui a Bolivia hace como 2 años. Y en Bolivia hablan castellano, en Santa Cruz de la Sierra, pero no hablan argentino. Entonces el pastor de la iglesia de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, me dice: pastor, ustedes los argentinos tienen ciertas frases que acá son mala palabra, literal. Son mala palabra. Y me tiró 5 o 6 frases escritas que me dice, por las dudas que usted las diga, en el mensaje, en la prédica o en el peniel, porque era un peniel lo que íbamos a vivir. ¿Me explico, no? Quizás acá está pasando lo mismo. Quizás yo estoy diciendo algo y voy yo, estamos hablando distinto idioma. Mientras haya cosas que te llenen, mientras haya personas, cosas, metas, materiales, de las que sea, y no sea Jesús el topi el que te llene, nada va a cambiar. Porque el restaurador de este hombre fue Jesucristo de Nazaret. No fueron los apóstoles, ni fue ni siquiera, mi hermano, la fe. Porque este tipo estuvo años tirado. Alguna vez lo habrán llevado al templo. Y él en el templo habrá dicho: Señor Jesús, Dios, sana mi vista. Y nada pasó. Hasta que un día Jesús pasó delante de él. Y cuando Jesús pasó delante de él, dijo: esta es mi oportunidad. Mi posición es ser mendigo. Mi necesidad es misericordia. Mi anhelo es tener vista, pero mi restaurador es Jesús. Y hasta que no entiendas que tu único restaurador es Jesucristo, vas a seguir mendigando. Te vas a llenar con trabajo, te vas a llenar con metas económicas, te vas a llenar con apariencia de matrimonio y nada va a pasar. Y los años van a pasar, van pasando, van a pasar. Los años pasan. Mi hermano, y lo quinto es choqueante. A mí me choqueó. Porque caminando bajo señales de obediencia vemos el cambio de este hombre. Cuando Jesús lo sana, este hombre podía haber seguido su camino. Pero la Biblia que dice, y dejando todo, le siguió. ¿Y sabes qué, mi hermano? Creo que hay pasos que quizás no se han desatado bendición, la bendición que anhelás, porque hay pasos que no has dado. Quizás estás diciéndole: Señor, bendice mi casa, bendice mi vida, bendice mi matrimonio, mis hijos, prospera mi casa, prospera el trabajo, prospéranos, bendícenos, restaura nuestra salud. Señor, haz tu obra. Pero mi hermano, no da los pasos. Este hombre tuvo un cambio total de estar sentado al borde del camino a seguir a Jesús. Hubo un cambio. Y hoy en esta noche sucede lo mismo aquí. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu verdadera necesidad? ¿Cuál es tu verdadero deseo? ¿Dónde está centrada tu restauración? ¿Tu fe es real? ¿Y dónde están los pasos que vas a seguir? Porque mientras sigas como seguís, lo peor de todo, mi hermano, es que en muchos casos la mano de Dios queda retenida porque no hay pasos de obediencia. La obediencia desata bendición. Amén. La obediencia sana, la obediencia restaura, la obediencia, mi hermano, cambia cualquier situación porque desata la mano de Dios. Pero quizás aquí hoy suceda lo que declara Job, y escúchelo. Hoy también hablaré con amargura porque es grave mi situación. Aquí quizás hoy hay situaciones graves, difíciles. De mendicidad, estoy mendigando que me amen, estoy mendigando que me respeten, estoy mendigando que me cuiden. La necesidad, quizás necesitas de amor, de misericordia, una nueva oportunidad. El deseo que tenía este hombre que era su vista, y como tu situación es grave, decís, esto es grave para mí como para el ciego Bartimeo, era grave su ceguera. La restauración de este hombre y el cambio que tuvo este hombre, siguió a Jesús. Job dice, yo voy a hablar con amargura porque es grave mi situación. ¿Quién me diera el saber dónde encontrar a Dios? Porque yo lo busco en el oriente y no está allí. Lo busco en el occidente y tampoco. Me dirijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. Pero Él conoce mi camino. Amén. Miren. Hablamos en la escuela bíblica acerca de los topes, de la impulsividad, del orgullo, de la desobediencia, de los celos. Hablamos ahora de este Bartimeo el ciego de Jericó. Un mendigo que tenía necesidad de misericordia, que tenía un único deseo, era que su vista se recuperara, que entendió que su única restauración era Jesús y que tuvo un cambio total. Lo siguió a Jesús. Lo siguió a Jesús. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo seguimos a Jesús hoy? Y me lo anoté para no irme de tiempo. Primero, usted dirá, somos de la iglesia todos. Pero yo esta mañana escribíamos esto y dije, Señor, no sé por qué lo traes. Pero lo primero, yo sigo a Jesús creyendo en Él. Creyéndole a Él realmente. Segundo, congregándome, yo lo sigo a Jesús. Miren, hermano, a veces el congregarnos parece una pastilla, como un calmante. ¿Vio lo que es un calmante, no? Tenés un fuerte dolor reumático y te tomas un antirreumático y te para el dolor. Y vos decís, ¡ah, oh, qué bueno! Para el dolor es bueno este remedio. Es más, conociendo a algunos miembros de la iglesia, lo recomiendan. Te recomiendo este remedio. Me hizo bárbaro, mirá. Y mueve la piernita. Pasan los días, el dolor vuelve. Tenés que tomar otro calmante. El calmante, ¿qué es lo que hace? Calma. No sana. ¿Me explico? Si vos te congregás una vez cada tanto, es un calmante. Se apaciguó la tormenta en casa. Mi matrimonio volvió a estar más o menos bien. ¿Me explico, mi hermano? Congregarnos con pasión. Usted y yo lo tenemos que hacer. En servirle. Este hombre cambió su manera de estar al borde del camino, lo siguió a Jesús. Aquí hay muchos que deben decir, Señor, tengo tanto tiempo, ¿qué puedo hacer para ti? Yo quisiera que el día tuviera 28 horas, mi hermano, no alcanzan las horas. 6 de la mañana suena el despertador, 12 de la noche pueden llamar, estamos despiertos y levantados todavía. No alcanza el día, no nos alcanza como a muchos de ustedes. Pero si sos un privilegiado que tenés tiempo libre, Dios te lo va a demandar. Decirle, Señor, ¿qué puedo hacer para ti esta semana? Usted lo va a ver en el boletín. Empezaron las mesas de oración, venga, es repartir un folleto, es bendecir, orar por la gente. Pero también hay decisiones de tomar de obediencia. ¿Creíste en Jesús? ¿No te bautizaste? Da el paso del bautismo. ¿Creíste en Jesús y te bautizaste, pero estás ahí viendo? Sumate bajo la cobertura de esta iglesia o de otras, pero toma una decisión. Tenés que tomar decisiones. ¿Me explico, mi hermano? Yo tengo hijos en mi casa. Y a veces vienen mis sobrinos. No son mis hijos, son mis sobrinos. Comen con nuestros hijos, tal, los quiero, pero llega un momento donde se tienen que ir a su casa. Eso es lo que sucede en cada iglesia local. Dios da hijos en las iglesias locales. Mis sobrinos son tan distintos a nosotros. Ni mejores ni peores, distintos. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de llevar, de horarios, de maneras. ¿Por qué? Porque cada familia tiene una manera de desarrollar hábitos, costumbres, usos de horas. ¿O no es así? Las iglesias son igual. Este hombre, Job, dice, lo busco allá, lo busco allá, lo busco allá. Mi hermano, llegó el tiempo de que te estabilices y lo sigas al Señor. Si estás mendigando, tiene que haber un cambio. Si da misericordia porque te equivocaste o porque deben ser sanadas tus heridas, decirle, Jesús, yo necesito que tú tengas misericordia, que me visites y veas las miserias de mi corazón. ¿Cuál es tu deseo? ¿Lo tenés? Eso tenés que orar. ¿Quién va a ser tu restaurador? Lo hemos dicho desde el momento de la escuela bíblica y en el culto. El culto no es ni para los pastores, ni para los músicos, ni para el director de culto, ni para ustedes. El culto es para Dios. Y Él es todo en todos. Si Él no está aquí, de nada vale que estemos. Amén. Si el Espíritu de Dios no está aquí y no toma de Jesús y nos lo da a conocer, de nada vale que estemos aquí. Este es un lugar hueco, un lugar vacío, que lo único que hace es que nos juntamos, pero Dios está aquí. Y eso es lo que hace que nos una, que nos llame, que nos mueva. Pero tenés que cambiar, no puedes seguir mendigando. Tenés que buscar la misericordia donde la tenés que buscar. Tenés que ver realmente cuál es el deseo de tu corazón. ¿Qué quieres que te haga? Señor, mi vista. Tenés que poner tu mirada en tu restaurador, Jesús de Nazaret. Y te tenés que poner de pie y decir, Señor, ahora en lo que me hables te tengo que seguir. Amén. Y aquí hay personas que le van a decir, Jesús, yo vuelvo a ti. Yo vuelvo a ti porque me enfrié, me alejé, me apagué, me consumí. Volví a ser como era antes, Señor. Tengo que volver a ti. Hay otro que le va a decir, Señor, te quiero obedecer. Te conocí, pero no te obedecí, no me bauticé. Hay otro que dice, Señor, llegó el tiempo de tomar decisiones jugadas. Si este es tu lugar, jugátela. Amén. Amén. Hay otro que dice, Señor, el tiempo que me das, yo quiero servirte, aunque sea lo mínimo, pero quiero devolverte algo de tanto que tú me has dado. Tiene que haber un cambio. El mendigo, de estar tirado al borde del camino, se levantó y lo siguió a Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a orar a Dios. ¿Terminó el culto aquí? Amén. Todo lo que venga de ahora es lo que Dios te hable. Si usted se quiere retirar, tiene libertad. Amén. Me explico, ¿no? Para no tomar más tiempo. Pero si Dios te habla algo, invertilo. Amén. Mi hermano.